time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Minutos para las 9 en esta mañana. Seguimos recorriendo esta hora presentada por Smiles. Y aprovecha esta semana de super promociones en Smiles y volá con millas a las mejores playas de Brasil todo el año. Solo por esta semana, suscríbete a Club Smiles 1000 por solo 4.810 pesos los tres primeros meses. Escuchaste muy bien, con solo 4.810 pesos por mes, empezás a juntar 1000 millas todos los meses para tus próximos viajes. Entrá en smiles.com.ar y conoce más acerca de las promociones. Viaja con millas. Viaja con Smiles. It's up.